el amor es un ave fugaz, una sombra, un algo ideal. El amor es un juego de dos, una flor, una puesta de sol. El amor sabe a miel y a jazmín, es tristeza en la lluvia de abril. Es un sueño maduro en la piel, un verano que no ha de volver. El amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar. El amor, el amor, el amor, ¿dónde está? Yo lo quiero encontrar. El amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar. El amor, ¿dónde está? Yo lo quiero encontrar. El amor es un ave fugaz, una sombra, un algo ideal. El amor es un juego de dos, una flor, una puesta de sol. El amor es un pájaro azul, es un rezo, un rayo de luz. Es un sueño maduro en la piel, un verano que no ha de volver. Es arena jugando en el mar. El amor, el amor, el amor, ¿dónde está? Yo lo quiero encontrar. El amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar. El amor, ¿dónde está? Yo lo quiero encontrar. Yo lo quiero encontrar. El amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar. El amor, ¿dónde está? Yo lo quiero encontrar.